continuáis en el programa Dimensional y estamos con Javier Sierra al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acabas de publicar una novela, El secreto egipcio de Napoleón, de la editorial Esfera de los Libros, tu tercera novela ya. Uh-huh. Y bueno, más de uno se preguntará, ¿Napoleón estuvo en Egipto? Hombre, el motivo claro. Por el cual tuvo que irse a Egipto. Sí, lo cierto es que efectivamente Napoleón estuvo en Egipto, estuvo un año, o algo más, un poco más de un año en Egipto, desde el 1 de julio de 1798, que es cuando él desembarca con la intención de conquistarlo y arrebatárselo de manos de los turcos, que llevaban 3 siglos dominando el país, hasta el 21 de agosto del año siguiente, de 1799. En ese periodo de un poco más de un año, él hizo todo tipo de cosas, desde fundar un instituto llamado el Instituto Oriental del Cairo para recoger toda la información relativa a la antigua civilización que pobló esa región del planeta, a intentar conquistar Tierra Santa desde el Cairo, desde su cuartel general en el Cairo, pasando por llevarse un equipo de 567 hombres para hacer un estudio exhaustivo del Antiguo Egipto, porque él estaba obsesionado por recoger toda la información y toda la sabiduría secreta de aquel pueblo, ¿no? Y en medio de todo eso hizo algo que fue lo que a mí me llamó poderosísimamente la atención y lo que me ha obligado en cierta manera a escribir esta novela, este secreto egipcio de Napoleón, que fue la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, esto es, cuando ya estaba a punto de abandonar Egipto. Esa noche él decide quedarse aislado, solo, completamente solo, en el interior de la Gran Pirámide, a las afueras del Cairo, en la meseta de Giza, en el monumento más grande construido hasta ese momento por mano del hombre. No se superaría hasta bien entrado el siglo XX la capacidad y el volumen de una construcción así. Y una vez que decide quedarse allí dentro, a solas, en la llamada Cámara del Rey de la Gran Pirámide, en el corazón de ese monumento, él hace una serie de cosas que jamás reveló a nadie, ni a sus generales más íntimos, ni a sus familiares, a nadie. Algo que debió ser muy fuerte, muy poderoso, que le vio influir muchísimo, porque cuando él sale al día siguiente, a la madrugada ya del 13 de agosto de 1799, lo hace con el miedo dibujado en el rostro, con digamos el pánico dibujado en su mirada. Sus hombres se le acercan y le preguntan, general, ¿qué le ha sucedido? Y él responde algo que a mí fue lo que me espoleó a investigar. La respuesta de Napoleón, críptica como pocas suyas, es, aunque os lo contara, aunque contara lo que le pasó allí dentro, no os lo ibais a creer. Uh-huh. Y a partir de ahí comienza mi investigación y mi novela, este secreto egipcio de Napoleón, lo que trata es de responder a ese enigma, ¿no? Sí, pero antes de marchar a Egipto, parece ser que estuvo también en Nazaret y hizo una especie de peregrinaje un poco extraño, ¿no? Cuéntanos un poco qué hizo en Nazaret. Sí, bueno, no fue exactamente antes, fue durante, ¿no? Uh-huh. Él, como decía, llegó a Egipto en 1798, en julio. En abril del año siguiente había decidido unos meses antes, pero en abril él se encuentra en la zona del Monte Tabor, al norte del actual Israel, de la antigua Palestina. Y en esa región él acude para rescatar a un general suyo, al general Kleber, que había caído en una emboscada a manos de los turcos, sus enemigos naturales en Egipto. Logra rescatar a Kleber, logra poner en desbandada a las tropas de Murad Bey, que es su adversario otomano, y en ese momento, cuando ya ha pacificado, digamos, ese sector del país, en una de sus escasas victorias en la zona, decide pernoctar en Nazaret. Nazaret era una aldea sobre la ruta que él después querría tomar para regresar a Egipto, muy desprotegida, insegura, por tanto, no era el mejor sitio para pernoctar, un sitio donde podía caer en una emboscada, sin embargo, él insiste en quedarse allí. Y lo curioso es que esa noche, que es la del 14 de abril de 1799, él la pasa bastante tranquilo, parece que tiene alguna reunión con algún sabio local, y a la mañana siguiente, y todo esto, lo subrayo, es histórico, a la mañana siguiente él decide regresar a Egipto siguiendo una ruta muy peculiar, que es la misma ruta que siguieron 2000 años antes, casi 1700, 1800 años antes, casi, José, María y Jesús, huyendo de Herodes. Todo el mundo conoce ese episodio de la huida a Egipto que cuentan los evangelios, ¿no? Pues él reconstruye esa ruta, regresa a Egipto por esa ruta, y es ahí, y ahí es donde entra mi trabajo como investigador y también como escritor, es ahí donde yo creo, siguiendo esa ruta de regreso a Egipto, cuando yo creo que él toma conciencia de que Jesús estuvo en Egipto, vivió entre el Cairo y Heliópolis, como sostienen hoy los herederos de los primeros cristianos egipcios, los coptos, sí. Y muy probablemente, como dicen también los coptos, Jesús se inició en los secretos de la antigua magia egipcia en esos lugares hasta la edad de 6 años, que es, según los coptos, la edad, digamos, que él pasó o que hasta la que él creció en Egipto antes de regresar otra vez a Jerusalén. Y bueno, el porqué de esta ruta es algo que le comunican a Napoleón o de repente quiere seguir los pasos de Jesús, porque supongo que antes de este viaje Napoleón no tendría ningún interés por la vida de Jesús. Hombre, ciertamente no se puede decir que Napoleón fuera un católico al uso, señor que fuera devoto de la religión cristiana o de la católica particular en absoluto. Aunque venía de familia católica, corsa, él no profesa la fe desde muy adolescente, ¿no? Y de hecho hay algunas anécdotas suyas, algunos desplantes célebres a sacerdotes y a gente, a miembros de la curia, que evidencian que Napoleón no era lo que se dice un creyente ortodoxo en absoluto. Eso lo hace todavía más misterioso, el hecho de que quiera quedarse en Nazaret, en la ciudad de Jesús. Pero es que lo que yo creo no es que que Bonaparte se quedara en Nazaret por motivos de fe. Él se quedó en Nazaret por motivos de poder. Es decir, él estaba interesado en todo lo que a él le pudiera reportar poder o influencia sobre sus semejantes. Si él de alguna manera descubría qué fue hacer Jesús en Egipto y descubría, y eso es una de las tramas de mi novela, descubría que Jesús fue iniciado en los secretos de la resurrección en la zona de Heliópolis, que es donde se practicaban en época de los faraones ese tipo de cultos, pues podría aparecer ante sus hombres y ante los ciudadanos franceses después como una especie de héroe que se ha mojado en las cuestiones míticas fundamentales. De hecho, si atiendes un poco a la vida de Napoleón, cuando él regresa a Francia después de esta expedición, él se presenta efectivamente casi como un héroe mitológico, que ha ido a un país de leyenda como es Egipto y del que ha vuelto consagrado casi como un semidios. Eso incluso él se cuidará muy bien de remarcarlo con representaciones suyas, con retratos que se ordena hacer, con esculturas que ordena que le hagan, en las que él aparece representado como un dios solar, un héroe casi semidivino que había regresado a Francia para sacarla de la crisis en la que se había introducido después de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, todo ese ropaje místico extraño de Napoleón a mí me llamó mucho la atención en un personaje en el que cualquier biografía que uno estudie de él, pues Napoleón aparece como un señor muy cabal, muy maquiavélico, muy terrenal, no muy espiritual en absoluto, pero bueno, en ello estamos. Para que mis oyentes hagan una idea, ¿qué cambios se producen en Napoleón después de esa visita nocturna o de esa noche que pasó en la Gran Pirámide? Bueno, se producen varios. En primer lugar, él, como decía, emerge la madrugada del 13 de agosto de 1799. El día 21 de agosto abandona Egipto, llega a Francia en septiembre y en noviembre, en esa fecha mítica del 18 Brumario, él da el golpe de Estado que le convierte en señor de Francia y en emperador después, ¿no? Desde ese punto de vista, el primer cambio que yo creo que se opera es el del convencimiento de que tiene que subvertir el orden establecido político en Francia, y este hombre vuelve con una fuerza impresionante dentro, convence a muchos de sus hombres que le animan a dar el golpe de Estado. El siguiente cambio es un cambio más místico. Él hace cosas curiosas, por ejemplo, ordena la construcción de estatuas a la egipcia, esfinges fundamentalmente, que una vez esculpidas ordenará distribuir alrededor de las Tullerías y que se pueden contemplar en los jardines del Museo del Louvre, ¿no? Ordenará también la instalación de fuentes con motivos egipcios, que también hoy todavía se pueden contemplar en París, e incluso modificará el escudo de la ciudad de París. El escudo de la ciudad de París es un una barca de plata sobre el río Sena, él le añade una diosa Isis en la proa de esa barca, una diosa Isis, es decir, una diosa del panteón egipcio, le añade una estrella de cinco puntas, idéntica a las que coronaban las tumbas de los antiguos faraones que él había visitado, y le añade tres abejas que también son símbolo de realeza en el antiguo Egipto. Todo esto lo que nos da a entender es que Napoleón se obsesionó con la idea de Egipto, adoptó los símbolos fundamentales a su imperio y los mostró, los utilizó sin revelar demasiado sobre sus orígenes a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿No crees tú que ese poder que adquirió por motivos de a lo mejor no saber controlarlo fue lo que le perdió? ¿Qué tipo de poder te refieres? Sí, ese convencimiento que trae de Egipto y ese pues que se cree como un semidios, Napoleón luego es derrotado. Sí, bueno, Napoleón, todos conocemos un poco la historia, ¿no? Él evoluciona muy rápidamente, conquista Europa y toma posiciones en todas partes, inclusive en España, obviamente, sí. a una velocidad tremenda, derroca regímenes, crea una familia real de la nada, nueva, que instala en la nobleza de la época, y después cae. Efectivamente, su caída es grande, aunque después le sucederán otros Napoleones de la dinastía Bonaparte, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que él fue excesivamente ambicioso y quiso seguir los pasos de sus héroes de lecturas adolescentes. Él, de hecho, quiere pasar la noche en la Gran Pirámide porque sigue los pasos de Alejandro Magno, que también tiene su ceremonia iniciática dentro de la pirámide, incluso de Julio César. Y probablemente lo que él intentó fue poner en marcha un imperio que dominara el Mediterráneo, como en su momento estuvo a punto de tener Alejandro. Lo curioso es que seguiría Alejandro hasta sus últimas consecuencias, porque Alejandro muere muy joven, muere a los 33 años, y Napoleón también muere joven. Es decir, él es aislado en la isla de Santa Elena y muere tremendamente joven. Hoy se supone, se piensa, y se han hecho algunas investigaciones policíacas al respecto, que envenenado, ¿no? Porque la gente que le rodeaba en la corte improvisada de la isla de Santa Elena, bajo control y influencia británica, pues habían dedicado a suministrarle arsénico en dosis infinitesimales en su vino hasta que murió envenenado de arsénico, ¿no? Ya, pero yo me refería al este cambio de los símbolos que hace en el propio, digamos, escudo de Francia. Uh-huh. O sea, ese coger los símbolos de otras culturas y... Uh-huh. Y ese poder al que me refería yo, es como que si no sabes canalizarlo de alguna forma, te autodestruyen. Hombre, esa sería una interpretación mágica de lo que ocurrió, efectivamente, que él hubiera tocado o rozado o se hubiera empapado de alguna clase de energía o de fuerza egipcia que no hubiera sabido controlar, se le hubiera desbocado y vuelto en su contra. Es una lectura, hombre, que se puede hacer. Ciertamente se puede hacer. Hay una anécdota en ese sentido muy curiosa. Dice que Napoleón consiguió un amuleto egipcio que le acompañó durante toda su fulgurante carrera, ¿no? Sí. Que se trataba de un amuleto, probablemente un escarabeo, algún tipo de escarabajo con alas, cogido en el antiguo Egipto. Que ese amuleto le acompañó hasta su campaña de Rusia, en el que él lo regaló a una familia noble rusa. Y en el momento de desprenderse de ese amuleto comenzó su desgracia. La campaña rusa fue un desastre y fue lo que le condujo finalmente a la caída, ¿no? Hay muchas historias respecto a ese amuleto. Yo todavía no he conseguido verlo, pero sí que le estoy siguiendo la pista. El amuleto parece que finalmente, después de diversos tumbos, fue a parar a manos de Moshe Dayan, el famoso general israelí con el parche en el ojo. Seguro que muchos oyentes lo tienen en mente, ¿no? Sí. Moshe Dayan lo tuvo en sus manos durante unos cuantos años hasta que él lo donó al Museo de Israel. Claro que no es el mejor momento ahora para irse a Jerusalén a ver este museo y comprobar si el amuleto sigue todavía en sus fondos, pero no deja de ser una historia realmente interesante y que abundaría un poco en la interpretación mágica del ascenso y caída de Napoleón, que es un poco lo que tú me estás proponiendo, ¿no? Sí, no, porque no se comprende muy bien de otra manera el por qué ese resurgir de Napoleón, ¿no? Que parece que es como castigado a que vaya a Egipto, como que quisieran deshacerse de él. De alguna forma. Sí, bueno, él efectivamente, la campaña de Egipto es muy extraña porque Es una campaña muy cara, muy costosa, embarca 36.000 hombres, 328 embarcaciones de guerra. Es decir, la República Francesa tuvo que hacer un esfuerzo tremendo por crear ese ejército y mandar a Napoleón al otro extremo del Mediterráneo, a un país realmente marginal en la órbita política del momento. Lo que se dice a nivel de histórico es que el directorio que en ese momento gobernaba en París, el directorio republicano creado a raíz de la Revolución Francesa, había visto en Napoleón Bonaparte a un general joven, es el general más joven de la historia de Francia, muy capaz, muy sagaz, muy ambicioso, y deciden mandarlo a Egipto pues un poco con la esperanza de que se pierda allí, ¿no? Y que incluso algún proyectil de los turcos pues se lo lleve por delante y no plantee problemas a la República. Esa es una de las visiones que se tiene, ¿no? La otra visión es que le mandan hasta el otro extremo del Mediterráneo para interceptar las comunicaciones británicas con sus colonias de Asia, pero ninguna de las dos visiones, digamos, ortodoxas de la misión de Napoleón en Egipto satisface, yo creo, el interrogante de por qué la República Francesa hace ese enorme esfuerzo por mandar todo ese ejército hasta Egipto para conquistarlo, porque no volverá a haber otro ejército tan grande para ir contra un solo país, no volverá a haberlo. Entonces, yo creo que no, que en realidad Napoleón sabía dónde iba, quiso ir, es decir, no es que le mandaran o que se sintiera arrastrado, sino que quiso ir, se rodeó de los mejores hombres de su época, muchos de ellos además conocedores de Egipto por diversas razones, primero porque muchos habían leído y estudiado fuentes clásicas de Egipto, y segundo porque muchos de ellos eran masones, que yo creo que ese es un aspecto importante de toda esta historia, ¿no? Y que yo me ocupo de recalcar en mi novela. En El secreto egipcio de Napoleón hablo de algunas de estos conciliábulos o de estas reuniones de los masones que acompañaron a Napoleón, porque los masones querían buscar en Egipto el origen de su institución. Muchos cultos masónicos que se conocen o que han ido trascendiendo con los años a la opinión pública tienen mucho que ver con ceremonias mágicas del antiguo Egipto, y el hecho de que toda esta expedición estuviera amparada por masones, por militares masones, por sabios o científicos masones que le acompañaron, etcétera, no puede sino tener que ver con un deseo de la masonería muy fuerte en la Francia de la República. La Revolución Francesa fue una revolución masónica en todos los aspectos, pues un deseo muy fuerte masónico por buscar sus orígenes en Egipto. Yo creo que esa es la única interpretación radicalmente aceptable, ¿no? En el sentido de que explica en su totalidad el porqué de esa misión y el porqué esa inversión en una expedición como aquella. Una de las cosas más interesantes que hemos visto en esta novela, El secreto egipcio de Napoleón, es que el lector tendrá bastante difícil distinguir lo que es novela de lo que es realidad, lo que es histórico, ¿no? ¿Cómo consigues esto? Bueno, realmente sí es posible que muchos lectores tengan esta dificultad. De todas maneras, a ver, una buena novela tiene que conseguir eso, es decir, tiene que crear una descripción de la realidad en la que no se noten los parches y que no se note dónde acaba el dato histórico y dónde empieza la ficción. Yo deliberadamente, desde luego, he puesto mucho afán en que esto sea así, es decir, que no se note ese salto, entre otras cosas porque lo que a mí me gusta plantear con esta novela es una explicación plausible al misterio de Napoleón en Egipto, ¿no? Evidentemente no lo podía plantear como un libro histórico porque Napoleón no dejó escritas en ninguna parte las intenciones últimas, pero bueno, sí que he querido plantear un escenario plausible y creo que en cierta manera lo he conseguido, ¿no? Sí, pues nada, te agradecemos que hayas estado al otro lado del hilo telefónico y nada, recomendamos esta tercera novela tuya, El secreto egipcio de Napoleón. Javier Sierra, has cambiado la foto de contraportada. Sí, bueno, uno va creciendo. Y bueno, pues nada, te felicitamos por la novela, que nos ha gustado bastante, y te animamos desde aquí que sigas publicando y divulgando, que tienes mucho para dar a la opinión pública. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo de Adimensional. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.